En vertientes, en las primeras horas de la mañana de este martes 23 de julio, tuvo lugar un accidente de tránsito al impactar un camión con el tren de pasajeros. Inmediatamente se activó todo el protocolo que procede en estos casos y fueron remitidos al cuerpo de guardia del Policlínico Mario Muñoz Monroy de este municipio camagüeyano estas personas. Para conocer los pormenores, nos acompaña el doctor Pablo Vargas Freire, director de esta institución de salud. Pablo, ¿cómo procedió la atención a partir también de que conocieron de este accidente? Nosotros alrededor de las 5:30 de la mañana recibimos la noticia de que había ocurrido un accidente de tránsito e inmediatamente, bueno, se activó todo el sistema integrado de urgencias médicas para poder atender de primera mano todos los lesionados. Nosotros comenzamos a recibir los pacientes alrededor de esa hora. Hasta este momento tenemos 16 pacientes que fueron atendidos acá en nuestro servicio. De ellos, 7 fueron remitidos a la atención secundaria y de estos 7, 4 eran los que se encontraban en estado grave. El resto de los pacientes, bueno, recibió atención médica acá en nuestro municipio y en este momento se encuentran fuera de peligro. ¿Hacia qué centro asistencial se remitieron? Sí, a ver, nosotros remitimos los pacientes hacia el Hospital Manuel Ascunza, el Hospital Provincial, y ahí deben recibir atención de mano de los especialistas. Nosotros estuvimos trasladando 4 pacientes que eran los más delicados, con trauma craneal, trauma torácico, trauma abdominal y una señora con una fractura de fémur que estaba desplazada, que tenía compromiso hemodinámico. Muchas veces es necesario también realizar transfusiones o al menos tener la disponibilidad de sangre para, en caso de que sea necesario. ¿Cómo fluyó este aspecto? Sí, a ver, a la par de este suceso, por supuesto, se activan muchos de los sectores que estamos implicados, no solamente salud pública. La Cruz Roja se activó también a primera hora de la mañana e hizo un llamado masivo a la población para, o sea, las personas que quisieran donar voluntariamente la sangre a estos pacientes. En este momento, en el banco de sangre, hay varias personas que ya han acudido a este llamado. Todas aquellas personas que lo deseen hacer pueden acudir a nuestro servicio, al banco de sangre ubicado en el Policlínico Mario Muñoz Monroy, para poder hacer extracción de sangre. Bueno, nosotros continuaremos al tanto de la situación de estos pacientes aún y cuando estén en centros de la provincia. Las autoridades de salud en el municipio se mantendrán al tanto de su situación y nosotros los acompañaremos para brindar la información oportuna. Muchísimas gracias al doctor Pablo Vargas Freire, director del Policlínico Mario Muñoz Monroy en Vertientes, por brindarnos estos detalles acerca de la atención que han recibido las personas involucradas en este accidente del tránsito ocurrido en la mañana de este martes en el municipio. Soy Eovalis Matos Arias y reitero mi saludo.